Estoy con Ramón García, el titular del cuartel central de bomberos, que hoy a la mañana estuvieron trabajando en Paz al 500. Ramón, gracias por atendernos. Bueno, contanos un poquitito cómo se dio todo. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, esta mañana, alrededor de las 7:20, nos llamó una persona que estaba en su domicilio en el departamento de Paz 533, departamento F, de piso tercero. Y bueno, de golpe la llamada se corta, alcanza a dar algunos datos solamente y se corta. Por lo tanto, el personal concurre rápidamente, estamos muy, muy cerca del lugar. Cuando llegan al edificio, el edificio realmente estaba en condiciones normales, no se veía desde la vereda ningún tipo de incendio, así que tratan de tocar los porteros del lugar a ver si algún vecino respondía. No respondía nadie hasta que por allí en algún momento aparece una mujer de una planta superior diciendo que había humo. Entonces esa persona les abre la puerta para poder ingresar. Ya con el dato del tercero F concurre la dotación directamente hacia esa zona, que obviamente ya a medida que uno ascendía los pisos el humo era más espeso. Con el equipo de protección respiratoria no tiene inconveniente el personal de bomberos, pero la visibilidad era totalmente nula, así que se dificultó bastante poder llegar. Una vez que llegan se encuentran con que el departamento tenía la puerta abierta, semiabierta en realidad. Ni bien ingresan a un metro del lugar y encuentran a la persona que había sido el llamante desvanecido en el suelo. Por lo tanto se procede inmediatamente al rescate de este hombre y se lo lleva hacia la planta inferior, al hall central, y allí se lo entrega al personal de SAME, que raudamente lo llevan hasta el hospital para atenderlo. ¿Con qué panorama se encuentran cuando ingresan al departamento, más allá de encontrar la puerta semiabierta y Javier Farini desvanecido? Sí, realmente había muchísimo humo, no se ubicaba el foco, no se veía fuego, pero sí una cantidad de humo muy importante, muy espeso, o sea, el humo generalmente es más liviano que el aire, entonces tiende a irse hacia arriba, pero bueno, hay humo de determinados combustibles, colchones, por ejemplo, ese tipo de combustibles, que son bastante más pesados y van hacia el piso. Por lo tanto, estaba totalmente cubierto los pasillos y obviamente el propio departamento de humo. Una vez allí hubo que tratar de ubicar dónde estaba precisamente el incendio para poder apagarlo. Una vez que se ubicó, él mismo estaba en un ambiente que hacía las veces de dormitorio, el único del departamento. Se constató de que no hubiese otra persona en el interior, porque ya que era la persona rescatada no podía hablar porque estaba inconsciente. Había que descartar también esa posibilidad, por suerte no había otra persona. Y bueno, se circunscribió en todo momento el incendio en ese dormitorio. Obviamente que la afectación de ese lugar fue el 100%, y el resto del inmueble, que constaba de dos habitaciones, que eran oficinas, dos baños, un hall que sería una especie de living y una cocina, esos lugares estuvieron afectados, pero por humo y por radiación térmica, principalmente la parte superior de cada uno de estos ambientes. ¿La pieza como hipótesis, no sé, un televisor, calefactor, qué había? Sí, había varios artefactos eléctricos, y que es lo que se está tratando de analizar en este momento por parte de los peritos. Y bueno, es lo único que hay por ahora. O sea, desconocemos otro tipo de actividad que por así pueda haber desarrollado esta persona antes de este suceso, como por ejemplo fumar y ese tipo de acciones que a veces pueden llegar a desencadenar en un incendio, pero por ahora se está analizando por ese lado. ¿Afectado por las llamas él o solo por inhalar? ¿Lo vieron con quemaduras? No lo vimos nosotros con quemaduras. Sí, obviamente se ve que había aspirado, inhalado muchísima cantidad de humo y bueno, le faltaba la oxigenación. ¿Se encontró algún elemento como que atinó a apagar el fuego, combatirlo o algo? No, que podamos aseverar, ¿no? Había algunas cuestiones que uno observa, como por ejemplo que estaba la llave del lavamanos abierta, del agua, ¿no? Pero bueno, uno no sabe si fue justamente una acción para tratar de apagar el fuego, no lo sabemos a ciencia cierta. Terminó el tema del trabajo de ustedes en el edificio. ¿La gente puede volver a tomar ocupación de sus departamentos? Sí, en el principio, con la colaboración del personal de SAME y personal de la policía, se pudo evacuar la totalidad del edificio, salvo algún departamento que no ha sido atendido, pero se logró evacuar un porcentaje muy alto de las personas que allí habitaban. Una vez que se pudo ventilar el edificio y tener un ambiente seguro para que las personas puedan estar allí a resguardo del intemperio, porque obviamente al evacuarse cada uno salió como podía, con la ropa que tenía a mano, y la mañana estaba bastante fresca para estar afuera, y además había más gente adulta, mayor y algunas niñas. Por lo tanto, ni bien se pudo asegurar que la zona era habitable, se les autorizó a poder retornar a su departamento previo ventilación de cada uno de ellos. Muy amable. Al contrario, gracias a usted.